pero sigo en pie. Creer y que no existe. Yeah.

Mario, Marcos y Patu también. Nico, el duende, máquina viva. John, Estela, el Darío, Dan. A las radios independientes, Fantín, Cuesta, Sientes. Promesa de este. Esto sí, suena real. La familia siempre presente. Necrofagia de emoción. Femil, crematorio, cremolina en live. Alta noia en Edil. Acá sí existe hermandad. Cementor y Julian Lequín es el hume y también la 2 de abril. La paloma, el patio, Pacheco, Rocky, los troncos de talar. Diego, Guille, Juan, Juan Río, Joa, Brian, el Chivo y Cere. Javi, Carro, Fabia, Tala, Rodri, Celebroni. Entre Ríos, Par del Plata, Santa y Chicara. Vicente, Pita, Dani, Rica, Román, Leo y Jorge Pavón. Mauri, Messi, Reyes, Familia, Delgado, Samín, Ponce y Llorete. Soberano del desierto y función de la verdad. Polución nocturna y a todos los sin recordar. Gracias. Gracias. Gracias por todo. El aguante, vamos gente, sientan real. Esto es mi pandemia. Esto es mi pandemia. Sin nada que ofrecer, Yeah. Oh, traición al inmenso cielo. Su bandera es la libertad, en su acero lleva la igualdad, su esencia la unión y la paz, y en sus alas lleva la hermandad. Siente su sangre morir, su alma es en tu canal, sigue dispuesto a luchar mientras viva, tú también vivirás. Lleva la hermandad, siente su sangre morir. almas que trascienden.